corazón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Lo canta Mercedes Sosa, lo escribió Fito Páez. En estos momentos de guerra, de exterminio, de genocidio, de abuso, de ordinariez, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Decíamos, en estos momentos tan negros, tan de guerra, tan violentos, esta actitud del poeta, esta actitud de la intérprete, nos permite de alguna manera conectar con un aspecto mucho mejor, ¿verdad? Mucho más humano, mucho más sensible de las relaciones entre las personas. Como ustedes saben, zarpó ayer una flotilla enorme de pequeñas embarcaciones con un corazón enorme desde el puerto de Barcelona para brindar ayuda humanitaria, para intentar romper el cerco que el gobierno de Israel colocó sobre las poblaciones palestinas. Mi corazón. Y bueno, por aquello de participar de alguna manera, en este barrio y no en el otro, porque la indiferencia también engorda al enemigo. Yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta, ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquila, me iré despacio. Daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Calma. Estamos en la balsa. Vamos la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya. Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. ¿En qué se basa esta tolerancia al gobierno de Israel, incluso de países que históricamente estuvieron más ligados al mundo árabe, como por ejemplo Francia? Es una buena pregunta, porque pasa lo mismo con Estados Unidos también. Estados Unidos está más pronto a sancionar a quien sea. Han bloqueado en el Consejo de Seguridad medidas con respecto a Gaza que las votó el resto del mundo. Votaron junto con Corea del Norte, los americanos, para frenar medidas. No, esto es algo que tiene que ver con la historia misma del Estado de Israel, que ha sido concebido por muchas élites occidentales como la punta de lanza del Occidente en el Oriente, la posibilidad de transformar el modelo occidental en el modelo universal, cosa que se choca con la tradición árabe y con las condiciones que había en la Unión Soviética, etcétera. Y bueno, eso es una. Otra, decía un americano no hace mucho, ¿cuál es el estado de los Estados Unidos más poderoso? Decía, California, que tiene una gran economía, no, Florida, porque ahí están todos los ricos. Dice, no, es el estado de Israel. Porque efectivamente tienen un poderoso lobby, tienen una gran capacidad de propaganda, tienen una base social también bien incluida, insertada en las sociedades, se mueven. Y es extraño, es espantoso lo que está pasando en Gaza. A mí me da, te juro, me duele ser contemporáneo a esto. Si me decís, pasaba en la Edad Media, bueno, fue en la Edad Media. Era en la época de las cruzadas, Pero esto está pasando hoy, ahora, mientras mis nietos están creciendo en ese mundo. somos contemporáneos a eso. Ya lo sentí antes en mi vida, bastante viejo, que fue con los Hutus y los, como lo dicen en español, serían los Tutsis y los Hutus en Ruanda y Burundi. Pues fue también un genocidio, una masacre de cientos de miles de personas en pocos días. Pues lo que están haciendo ahora es del mismo, de la misma calidad, de la misma calaña, digamos. Y es vergonzoso que pase y que la... Que hay. A mí, ¿qué me queda? Hacer firmas. Y eso, Leo, desde adentro, digo, justamente cuando tú que pasás gran parte del tiempo en Francia, ese lobby está siendo igual de fuerte en Europa. En todos lados es fuerte y en todos lados hay lucha y están produciendo una sensación muy fea dentro de las sociedades. Porque es difícil discriminar. Por ejemplo, yo creo que el respeto al pueblo israelí. Se están jugando muchos en la calle, hay manifestaciones todo el tiempo. No me confundo el pueblo israelí con el gobierno de Israel, con el sionismo. Que de todas maneras yo suelo reiterar que según encuestas y demás, estas protestas masivas suelen ser más para pedir que se modifique la política para recuperar los rehenes que contra el genocidio. Es verdad, pero hay resistencia en los militares, hay resistencia en los servicios de inteligencia... Pero es resistencia. Pero quiero decir, independientemente, sea mucho o poco lo que sea, no es lo mismo. No, claro. ¿Okay? Yo condeno, pero por todas las costuras, el gobierno de Israel, que me parecen asesinos, que se merecen la cárcel perpetuidad, y que son una vergüenza. Además, considero que son la vanguardia del antisemitismo. Porque, ¿qué va a pasar ahora con el Estado de Israel? Y con el pueblo judío, después que pase esta situación, van a tener 2-3 siglos más de tener que remar hacia arriba a recuperar la respetabilidad que habían conseguido. Es terrible lo que pasa, pero hay que diferenciar Netanyahu del señor tal o cual que está en un kibutz o en una fábrica o que es profesor en una facultad y que no quieren que pase esto. Entonces, estamos frente a una situación donde hay el sector más extremista del sionismo que se creen mandatados por Dios para ser los dueños de un territorio que es territorio de las poblaciones que lo han ocupado durante siglos y siglos. Y bueno, es muy difícil luchar contra eso porque creen que los mandó Dios, que tienen derecho. Que los otros son animales, no son el mismo tipo de ser humano, y no lo distinguen. Y estos tipos son iguales que los ayatolas, son iguales que los talibanes, son iguales que... Mira, en Estados Unidos se empiezan a tener de los iguales como estos también, porque en la base política de Trump, con los evangelistas extremistas y otros sectores, tienen esa misma sensación. Hay un pueblo elegido. ¿Vos sabés cuántas religiones reconocidas hay en el planeta? Según lo que pude ver googleando, etcétera, hay más de 4.200 religiones. O sea que hay más de 4.000 dioses. Todos el único del verdadero. Si te enganchas en eso, no va a haber paz nunca. Pesa tanto abrir la cortina, saber que es de día a veces. Y cómo lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías. Va construyendo pedazos de sueños en viejas poesías. Y de los retazos formamos canciones que a veces nos llenan la vida. Cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces.

aquí cerca de la sede de AEU, que es donde está el camino, se escucha con claridad, y a medida que el auto avanza y se aleja de la emisora, bueno, se pierde la señal. Buenos días, qué bueno ver cómo se suman tripulantes y navegantes a la balsa. Nos vamos a la columna de Leandro. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal, oyendo algún cardenal que el gorjeo se inflama. Buenos días, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, no tan buenos. Aparentemente se vino el Santa Rosa verdadero. Bueno, estamos con una alerta. No sé cuánto irá llovido, pero bueno, me queda medio lejos del medidor y la verdad que mirando por aquí, por la ventana, hay un bajo acá que está lleno de agua y bueno. Calculo que no menos de 20, 30 milímetros en la noche. Así que bueno, igual nunca viene mal esta agüita previo a la primavera. Bueno, ayer se entregó el presupuesto, la ley de presupuesto, para la bancada, para la oposición. Algunas cosas a veces en uno... Con respecto a la columna anterior, uno a veces se molesta un poco por algunas actitudes y quiere que la cosa camine, que haya decisiones un poco más más rápidas, ¿verdad? Que el gobierno sea resolutivo en algunas cosas y que decida. Pero bueno, después, ahora viendo esto, necesita los votos, tiene que transar, tiene que negociar, se está jugando... Nos estamos jugando la parada todos para estos próximos años. No sabemos qué hay allí, pero sí se comenta que hay una consideración importante en lo que tiene que ver con respecto con la ayuda social, con la intervención, sobre todo en esto que se ha comentado, ¿no? Y en campaña también, la pobreza infantil, el tema de cuidados, el tema de jubilaciones, los índices del empleo como que están mejorando, pero bueno, tenemos un problema con la calidad del empleo. No se olviden que apenas asumió la calle Pou y con aquello de la pandemia y que no se quiso endeudar el gobierno en para que no cayeran 100.000 más personas al desempleo. Y bueno, y tenemos los 25.000 pesistas, sabemos que está caro, nadie vive con ese sueldo. Bueno, todo demanda plata, todo demanda dinero. Ya tuvo esa autorización, ese primer voto que lo sacó el gobierno con los votos de Cabildo, donde le aumentaron ese endeudamiento. La verdad, hay que decirla, dejaron un choclo gigante. Se está sintiendo ahora. Ahora estamos viendo los coletazos. Se está agudizando. Todo el mundo comenta, no hay un mango, no hay un mango, no hay un mango en la vuelta. El almacenero, el tachero, el... La clásica, ¿no? Ayer venía con mi madre que la llevaba, iba a un espectáculo que había gratis, por suerte, a escuchar la Orquesta del Sodre, que estaba, creo que en el Teatro Artigas, no me acuerdo. Son de las cosas lindas, importantes. Y muerto el pueblo, como se dice vulgarmente, y creo que es eso. Cuando la gente se queda en la casa es porque no hay plata en el bolsillo, eso es clarito. Salir pelado, siempre me acuerdo de Uri, ¿no? Te quedás en casa. Y bueno, a veces el termómetro que uno maneja es el de la vida, el del tiempo, el de mirando si anda gente, si no anda, lo de la calle, el comentario. Bueno, y quería hacer esa referencia. No sé, las intendencias tienen un rol importante, los diputados aquí, y sobre todo los diputados del interior. Vamos a ver cómo se planta el diputado de aquí y la diputada Greci y Melo, porque gran parte del presupuesto municipal depende de lo que el gobierno nacional, y ya Tabaré, Yamandú, perdón, les prometió un aumento. Así que Greci me parece que va a tener que considerar eso. No sé cómo manejarán las líneas, pero ahí ya hubo un primer paso. Así que hay que ver. Yamandú cumplió con ese primer aumento para las intendencias, ya que están en rojo, ¿no? Y ya sabemos por qué. Manejan sus campañas políticas departamentales desde ahí. Ese gran aparato que tienen. Quedó en evidencia, ¿no? Los recortes que hay, las horas extras, el mundo de empleados. Bueno, no es necesario que lo diga, todo el mundo lo sabe y eso es público. Pero bueno, acá hay un primer punto, vamos a ver cómo transan entre ellos. Ya Enciso mostró un avisito. El de Cerro Largo quiere poner en turismo a una frente amplista. Bueno, son avisos, son lucecitas que se encienden. El gran titiritero está, él maneja todo. El Luisito desde su tabla de surf maneja todo desde allá. Dirige, vamos a ver cuánto lo aguantan. Ahora unos ediles de la Junta de Montevideo también marcaron independencia, autonomía. Y bueno, saben que gran parte de su vida útil también depende de lo que el gobierno central pueda repartir a las intendencias. Así que bueno, estamos en la espera, hay unos días ahora para que estudien la ley de presupuesto, vamos a ver, expectativa. Siempre se ha votado, yo personalmente creo que hay gente que no la va a votar, creo que va a salir en general, sí, esa votación. Pero va a haber algunos nenes que no van a levantar la mano. Ya sabemos quiénes son, ¿no? Los que están firmes, que tienen una tarea. Que tienen esa tarea de complicar, cuestionar y discernir con absolutamente todo lo que venga de este gobierno. Va a ser así. Ellos van a estar ahí con ese mandato hasta fin de año, hasta fin del gobierno. Así que bueno. Bueno, audiencia. Hoy la columna vino con un poco, humildemente, ¿no? Un poquito de una visión de un ciudadano, de lo política, de cómo se puede plantear. pero sí lo que nos jugamos es el bienestar y la dignidad de todo el pueblo uruguayo, que bueno, que se maneja con las políticas que el gobierno pueda llevar adelante, políticas sociales. Por suerte, en el Ministerio de Trabajo, luz verde, llegaron a acuerdo los empleados estatales con el Ministerio. Siempre no es lo que se quiere, pero bueno, en esto de transar, de acordar, de negociar, es así, ceder de las dos partes. Esperemos que después de que se apruebe el presupuesto se empiecen a ver los cambios. Así que a estar atentos, a ver qué pasa, hay que involucrarse. Todos tenemos que involucrarnos. No, me dicen algunos, yo no entiendo nada de política. No es que no entendés nada, no precisás entender mucho. Hay que ubicar y enfocar, ¿sí?, las líneas de gobierno, a quién favorecen y a quién desfavorecen. Bueno, el gobierno anterior favoreció un porcentaje mínimo rico de este país y quedó demostrado. Ahora esperemos que el gobierno de Yamandú favorezca a esa gran mayoría y sobre todo a los más necesitados. Esa es la gran diferencia. Gente, me olvidaba, el viernes clasificamos a los campeonatos nacionales. Llevamos 2-2. Vamos lindo. Bueno, abrazo grande, hasta la próxima. Estamos en la balsa. Vamos la balsa. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya. Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a la audiencia de La Balsa en este comienzo de semana, comienzo del mes de septiembre. Digamos, hablando precisamente de septiembre, es el mes de la diversidad y en virtud de eso, ya adelantando algunos títulos que mañana tendrán en la edición de Ecorregionales, distintas actividades que comienzan precisamente en el día de hoy, si el tiempo lo permite, con el pintado de las letras Trinidad, con los colores de la diversidad. Será a partir de ahora que ya habrán de desarrollar distintas actividades, entre ellas el 12, un encuentro de carácter artístico en el espacio de 8, y se programa la tradicional marcha, la novena en este caso, de la marcha de la diversidad, que tendrá lugar el 19 de septiembre, con la participación de delegaciones de otros departamentos y bueno, con la particularidad ya señalada de que se partirá desde las letras Trinidad del Parque Centenario llegándose a Plaza Constitución, donde se producirá un acontecimiento, un encuentro de carácter artístico también, pero con el aditivo de la presentación de una feria de artesanos para la cual ya están abiertas las inscripciones, así que adelantamos que todos los interesados que quieran participar en esa Feria de la Diversidad, así se le llama, que tendrá lugar el 19 de septiembre en Plaza Walter Echeverría. En otros temas, Eduardo, y audiencia, las repercusiones que ha tenido el encuentro empresarial recientemente desarrollado en la instalaciones de la Sociedad de Fomento de Flores. En él participaron más de 200 empresas, representantes de empresas locales interesadas en intercambiar en las ocho charlas que hubo durante la jornada sobre los más diversos temas que se centraron particularmente en lo que nos está dejando la tecnología en materia de innovación y nuevas propuestas para los empresarios que quieran diferenciarse para atraer más, para agilizar sus economías en el mercado local. Así que ahí tendremos varias entrevistas con especialistas que estuvieron orientando las conferencias ese día. Y bueno, para que cada uno pueda ir sacando también conclusiones, al menos aquellos que no pudieron participar de esa instancia. El diálogo social recayó en Flores, llegó a Flores, mejor dicho. El viernes tuvo lugar esa instancia en el Microcine Plaza, es una iniciativa que parte de la organización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero que se integran distintas instituciones del Estado. Hubo un intercambio sobre diferentes temas, sobre ejes sociales fundamentalmente, con aportes de ciudadanos del departamento que serán parte de los insumos que se recojan a la luz naturalmente del presupuesto nacional. En ese momento, en esa instancia, estuvo presente la presidenta del directorio del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, con quien tuvimos oportunidad de dialogar, y los lectores de Ecoregionales podrán informarse sobre diferentes temas de la seguridad social, sobre los cuales habló Ecoregionales con Jimena Pardo. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la mejora de los servicios. Nos contaba la presidenta del BPS que había casi 60.000 trámites jubilatorios atrasados y se ha puesto a trabajar con prioridad sobre esos temas en virtud de que, bueno, que es injusto que tantas jubilaciones y pensiones en trámites estuviesen encajonadas, por decirlo de alguna manera, y ahí está el mayor trabajo que se está realizando en las distintas sucursales del país. También explicó sobre el alcance del complemento que ha otorgado el gobierno del 3% a aquellas jubilaciones mínimas, que aclaró específicamente que se trata de una promesa del gobierno actual y que ese aumento no será descontado como venía haciéndose en la administración pasada. O sea que también ahí hay material para recabar fundamentalmente a nivel de los jubilados y pensionistas de nuestro departamento. Bueno, estamos trabajando sobre otros diversos temas. Trinidanza tuvo en Montevideo una excelente actuación en un evento de carácter nacional, destacándose las chicas de esta academia que dirige Adriana Zarrauta en nuestro departamento. Ya nos tiene acostumbrado, por supuesto, Trinidanza a destacarse en ese tipo de eventos. Y bueno, una vez más, trae nuevos títulos para nuestro departamento. También las empresas juveniles de DECEM se destacaron en Montevideo en el encuentro desarrollado este fin de semana, por lo que también ahí tendremos un detalle amplio de lo que está aconteciendo con nuestros jóvenes que están dejando muy altos los prestigios a distintos niveles de nuestro departamento. Eduardo, te deseo a ti una buena jornada, un buen programa. Saludo a la audiencia y bueno, que tengan una provechosa semana. Nos reencontramos el viernes. Chao, chao. Un gusto. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. Mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres, corren sin ver, buscan una casa donde el chico del harapo y arrabal, donde los profetas de botella, una chimenea fuma su paz sobre la terraza que yo jamás podrá. Vamos a la lluvia, niña de sol, ves que todos corren pero no todos van. Miguel Cantilo, Juan Carlos Baglietto, hermoso tema del siglo pasado, ¿verdad? Una lluvia cae lentamente. Donde vuelve sobre este asunto, una cosa es ver la lluvia desde la ventana, desde la estufa prendida, y otra desde la arpillera, desde la calle. Hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. Esa combinación que nos encuentra tan desiguales en la ciudad. ¿Dónde secar su piel? Buenísimo esto que traía Leandro, las noticias que traía Ricardo López desde la redacción de Corregionales, y así vamos armando, ¿verdad?, el puzzle. Y qué bueno poder colocar dentro del puzzle la experiencia de anoche en el Teatro Artigas, donde el coro nacional, y como es nacional, sale a hacer las giras por todo el país. Bueno, compartió un repertorio que realmente fue una maravilla, terminando con un candombe, sin instrumentos, sin piano, solamente voces. Las voces hacían la cuerda de tambores, el chico, el repique y el piano hecho por los y las coreutas. Realmente fantástico. Y bueno, ni que decirles lo que fue Interpretaciones 5 de la obra Carmina Burana, ¿verdad?, donde, bueno, comenzaron con una intensidad el coro y la pianista, absolutamente maravilloso. Sí, señor Mario, era acá en el Teatro Artigas de acá, así que no tenías que ir hasta el Auditorio Nacional. Donde el chico del harapo y arrabal, donde los profetas era tomar el paraguas y aparecer. Una chimenea fuma su paz sobre la terraza que yo jamás podrá. Vamos a la lluvia, niña de sol, ves que todos corren, pero no todos van. Exactamente, la gente ayer fue al Teatro Artigas, que tenía la platea llena y que realmente fue un momento de disfrutar, y donde también se generó un diálogo muy interesante, muy respetuoso de los artistas con el público, donde se aplaudió en el momento exacto, se disfrutó un silencio para poder estar atentos y atentas a esa combinación de flores, quise decir, esa combinación de voces, con una armonía absoluta. ¿Dónde va? Y mientras la tripulación se sigue arrepintiendo de no haber ido al teatro ayer, y otros y otras, nos alegramos muchísimo de haber estado, porque también tiene que ver con esto del arte en vivo. Uno puede poner en una plataforma 80 veces una obra, y sin embargo el arte en vivo tiene esa chispa, esa magia que el director en este caso, que la maestra pianista o que algún integrante del coro genera una maravilla que es en ese momento y en ese lugar también como una experiencia de arte compartida. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír dentro del oscuro mediodía. Moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. Bueno, qué lindo aquí en la balsa, porque quienes se lo perdieron se alegran, por quienes pudimos llenar la platea. Y era re lindo también ver directoras de coro, profesoras de piano, profesoras de solfeo, digo en femenino porque las que reconocí eran todas damas. ¿Ves aquellos hombres corren sin ver? Con hijos, con nietos, disfrutando muchísimo una noche que se prestaba claramente para quedarse en casa y sin embargo el arte, ¿verdad?, genera eso y la infraestructura de nuestra ciudad lo permite, el teatro está divino, así que enhorabuena y que se repita muchas veces. ¿Quieren que les cuente lo que soñé? Soñé que iba a tocar a Mercedes y que la gente de Cuyén Dúo venía de show a festejar un cumpleaños y de repente estaba acá y se subían a cantar esta canción conmigo. Y por ahí pienso, ¿no?, que se me puede cumplir el sueño. ¿Ustedes qué dicen? Directamente de Chivilcoy, Cuyén Dúo. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda la mitad de cosas que no quiere y que cuentan la verdad. Delante de la gente, no me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Fue confirmada la identidad del uruguayo detenido desaparecido Ricardo Altamirano. Altamirano se trasladó a Buenos Aires en los años 70 y fue asesinado en esa ciudad el 25 de agosto de 1976. El equipo argentino de antropología forense confirmó la identidad del uruguayo Ricardo Altamirano, detenido y desaparecido en Buenos Aires, a través de un análisis de ADN, según informó madres y familiares de detenidos desaparecidos en sus redes sociales. Los restos de Altamirano habían sido encontrados y exhumados en noviembre de 2009 del cementerio Santa Mónica de Merlo, provincia de Buenos Aires. En ese momento se logró su identificación por huellas dactilares, pero no se pudo confirmar la identidad por ADN, explicó a la diaria Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares. Ahora, a través de un trabajo de investigación del equipo argentino de antropología forense, por el que se logró ubicar a uno de sus hijos, se pudo confirmar la identidad. Altamirano nació en Mercedes el 4 de agosto de 1934. Se trasladó a Buenos Aires en los años 70 y fue detenido y asesinado el 25 de agosto de 1976, cuando tenía 42 años. No se tienen datos de que haya tenido militancia sindical o política. Según la información que figura en la partida de defunción, fue asesinado de un tiro en la cabeza y enterrado como NN junto a otras víctimas del terrorismo de Estado. Momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar. Mañana seré yo quien canta esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere y que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y

Si a vos te queda cerca el salón, si vos querés tener que ver con esta iniciativa, acércate a escuchar. Seguramente vieron cómo funciona el tema de las buenas ideas, ¿no? Cuando se junta un colectivo que está focalizado en construir, la buena idea puede surgir de un lado, del otro o del otro. Por eso tenemos una boca y dos oídos. Una para asumir el protagonismo y otra también para saber escuchar la buena idea del otro o de la otra. En este caso, concretamente, vamos a reunirnos con el objetivo de que el Salón La Alegría se presente a los fondos de infraestructura cultural del MEC. Y por lo tanto van a estar, ojalá, muchos y muchas interesados en transformar el Salón La Alegría en un centro cultural, en un lugar donde ocurran actividades culturales permanentemente. Y la experiencia de la cacerola musical es un antecedente muy potente. Pero ¿dónde va de ti? Ya nadie sabe. Obviamente también es potente las loterías radiales, la reunión, un cumpleaños de un vecino, de una vecina. Tener referencia, ¿verdad? El Salón La Alegría tiene referencia en el barrio y bueno, por eso mismo vamos a reunirnos para escucharnos, para hablar, para proponernos y para, bueno, presentarnos a unos fondos públicos que son unos fondos importantes. Y nos dan ganas eso, ¿verdad? De que muchos proyectos culturales se presenten en nuestra ciudad y en nuestro departamento para que justamente los recursos públicos, los recursos que son de todos, entre todos sea distribuido y entre todos sea disfrutado y también desafiado, ¿verdad? Porque una intervención en el Salón La Alegría, por supuesto, que a quienes se involucren lo va a comprometer en la gestión, en la gobernanza de ese espacio. Con el surco de Chabuca Granda, les reitero la invitación, miércoles 3 de septiembre, 21 horas, nos encontramos ahí en el Salón La Alegría. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Buenísimo, ya nos escribe Pablo, Delfina y Estela que van a ir. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Sucediendo no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Su claridad, y a casi se fue el arroyo su libertad. No le llegó la hora de clarinar. No le llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. De clarinar. Por supuesto, el surco del proyecto Hormiga, Lisandro Aristimuño, Rally Barrio Nuevo. Ajá, buenísimo. Con ello nos vamos a algunas noticias. Dentro de un surco abierto de eternidad. El presupuesto del gobierno tiene como principios la libertad y la igualdad. ¿Cuáles son las principales medidas? El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, entregó el proyecto. El presupuesto del gobierno tiene como principios la libertad y la igualdad. ¿Cuáles son las principales medidas? El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, entregó el proyecto de ley en el Parlamento. En el límite del plazo constitucional, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, presentó este domingo el proyecto de ley de presupuesto quinquenal. En el documento que fue entregado formalmente por Odone al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir, se sostiene que el presupuesto tiene como principios la libertad y la igualdad, dos conceptos profundos que se han manifestado a lo largo de la historia del país y que han estado presentes desde antes de su nacimiento como Estado independiente. En la exposición de motivos del proyecto se señala que hace más de dos siglos José Gervasio Artigas situaba a la libertad y a la igualdad como valores fundamentales y complementarios para la construcción de nuestra identidad nacional. Esos valores, principios y definiciones políticas inspiran la visión del proyecto de presupuesto que contiene este documento. Libertad para garantizar las iniciativas de los ciudadanos y proteger sus derechos. Igualdad para asegurar las mismas oportunidades y corregir diferencias que afecten la cohesión social, sostiene en el documento del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Yamandú Orsi. El gobierno señala que la formulación del presupuesto no es un ejercicio técnico, sino la traducción fiscal de un programa político que consolida avances de etapas anteriores y cimenta las bases de las nuevas políticas. Las medidas para el crecimiento económico. El proyecto, que consta de más de 700 artículos, está atravesado por tres prioridades estratégicas definidas por el gobierno en la exposición de motivos del documento. La primera de ellas es acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad. En esa línea, el Poder Ejecutivo advierte, en primer lugar, que para sostener e incrementar los niveles de cohesión y prosperidad de los que los uruguayos aspiran y se merecen, resulta necesario aumentar la tasa de crecimiento que ha registrado Uruguay en la última década, que se ha ubicado en el entorno del 1% anual. Con este propósito, el gobierno tiene previsto fortalecer mediante el presupuesto la estabilidad macroeconómica, así como también incentivar inversiones sostenibles e estimular la innovación, entre otras medidas de carácter económico. El objetivo de lograr mayor dinamismo económico es generar más y mejores oportunidades laborales para la población mediante trabajos de calidad, se remarca. Tal como había adelantado Odone días atrás, el presupuesto incluye varias medidas dirigidas a potenciar y desarrollar herramientas para la promoción de inversiones, revisar regulaciones públicas y desalentar prácticas comerciales que afectan la competitividad de la economía y dan lugar a niveles de precios comparativamente elevados. Una de las acciones es la transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión. También se prevé mejorar el esquema de promoción de inversiones con un énfasis particular en las micro, pequeñas y medianas empresas y llevar adelante un conjunto de medidas para simplificar y desburocratizar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Asimismo, el presupuesto establece la creación del programa Uruguay Innova con el propósito de articular y coordinar las acciones de las agencias estatales relacionadas con el ecosistema de innovación nacional. La innovación es el motor que transforma las ideas en oportunidades de desarrollo. Los estímulos para esta actividad son un instrumento crucial para alentar el crecimiento de la economía debido a su contribución al aumento de la productividad, afirma el gobierno. Las acciones para reducir la pobreza y la desigualdad. La segunda prioridad estratégica que marcó el gobierno en el presupuesto es fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad. Para esto, el proyecto incluye un aumento de 50% del bono crianza de la tarjeta Uruguay Social, que es destinado a los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema en los que residen mujeres embarazadas y o niños y niñas de 0 a 3 años. El Poder Ejecutivo también tiene previsto volcar recursos adicionales para atender a las personas en situación de calle, una situación de vulnerabilidad que ha aumentado fuertemente en los últimos años. En materia de educación, el proyecto contiene asignaciones presupuestales con el objetivo de incrementar progresivamente el número de beneficiarios del bono escolar al que acceden los menores de los quintiles más bajos, hasta abarcar al universo de estudiantes de la educación primaria pública en 2029, más de 300.000 personas. También se prevé incrementar la cantidad de números de becas en secundaria, pasando de 14.000 a 70.000 al final del quinquenio. En el ámbito de la salud, el presupuesto dispone la creación de la Agencia Reguladora Nacional de Tecnologías Sanitarias. También se asignan recursos para la construcción del Hospital de la Costa, así como para una nueva obra en el Hospital Pasteur y remodelaciones en los hospitales de Maldonado y Salto. En vivienda, en tanto, el gobierno incluyó en el presupuesto un plan quinquenal de vivienda, cuyos lineamientos estratégicos incluyen atender a los hogares más vulnerables, apuntalar el acceso y la permanencia en viviendas adecuadas, promover la integración social y territorial en todo el país, abordar integralmente las estrategias de acceso al suelo y fortalecer el sistema público de vivienda. La seguridad pública en el centro del presupuesto. Por último, como tercera prioridad estratégica, el gobierno apunta a mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país. Al ya lanzado diálogo interpartidario para el diseño y la implementación de un Plan Nacional de Seguridad Pública, el presupuesto destina recursos para inversiones en infraestructura, la ampliación de programas sociales y comunitarios y la contratación de personal. En concreto, se dispone la creación de una dirección de policía comunitaria y también mejoras en equipamientos, formación avanzada, fortalecimiento de la sanidad policial, ampliación del programa de becarios y asignaciones específicas para condiciones laborales mejor remuneradas y más equitativas. En la exposición de motivos, el gobierno señala que la reforma penitenciaria prevista para este periodo tiene como objetivo responder al hacinamiento y la reincidencia con nuevas unidades bajo la modalidad PPP, participación pública-privada. También se incluye la ampliación de plazos y recursos y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación. Con relación a la seguridad pública, el gobierno sostiene que es indispensable priorizar iniciativas para renovar el pacto de convivencia que ha caracterizado a Uruguay bajo la premisa de que la seguridad es un derecho humano fundamental. recordar. Un epitafio muy simple que no podrás pronunciar. Pondré flores en mi tumba. Mi tumba y nada más. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, hace años cubriendo conferencias, bueno, el director comenzó a explicar sobre los focos del alumbrado público. Llegó el momento que se entreveró tanto, ahí paré la grabación, todos de acuerdo, cortá. Me acerco y le comenté, ¿no será mejor que el que está a tu lado, que es técnico electricista, lo explique? Si no, mirá, es fácil, hay dos colores, luz blanca y semiamarilla, como las lamparillas viejas, gas de sodio o mercurio, y si prestás atención en verano, unas se llenan de bichos más que las otras. Si no, vas a lo picho, para otra vez, y él te explica, vende esos focos, porque si no estás quedando pegado, y es solo lo haces por decir algo, antes de dar permiso al que sí es profesional en el tema. ¿Se entiende? Si te aprendiste de lo de los focos, no sé, de moscas y abejas, te falta definirte. Eso es otra cosa. Hoy es una de perros. La aldea es generosa en esta clase de repartos de cargo y direcciones. Hay formación idónea o no. Lo mismo tenés el puesto. El por qué no hay que andar diciendo. Van 100 años de soledad técnica acá. Este audio que me llegó no me dice quién lo habla. Espero, si es un director, sea algo cercano a su cargo. ¡Qué cosa! Una de perros. ¡Wow! Esto es para la semana. Para algunos esa compañía fiel son los más apreciados, llamados en los casos de que alguien te amenaza tu casa, o lo más útil, dándote prórrogas o alargando el plazo cuando debes mucho, es imprescindible tener uno ahí. No solo lo deja a distancia del buzón, y en las mejores situaciones no bajan un pie de la moto, cobradores valientes no hay. Entonces te fundís con un abrazo interminable con el pichulo en cuestión. Cuando él te pregunta, ¿cómo estuve, papá? Imponente Larra. Imponente Larra, gracias. Me comparten un audio y lo dejé de forma taquigráfica, me tomé ese trabajo. Una señal de que algo está fuera del pienso y accionar con criterios, urgencias y modismo. ¿Qué cosa? En un tiempo íbamos a llevar a la basura florida, ahora va a ser una cacería canina. ¿Qué cosa que está entreverada después de la versión mía que pasé a texto? Llevan los canes de acá, ejemplo, dos ejemplares de barrio, lo adoptan allá y traes dos de raza, también de barrio, y las protectoras y gente organizada en dar refugio, castrar, y que vienen atendiendo esta situación, como y con lo que pueden. No está su voz todavía, creo. Al menos yo no escuché nada en la tele o radio. ¿Qué cosa el tema de perros en los campos, la ciudad, la cuadra de nosotros? Es a modo que si su pichulo se le escapa justo esos días y pasan los juntaperros, se suba a Nosar y para la Florida. En otra parte, capaz viene la obra de teatro a modo de promoción de esta movida del periodista Antonio Ladra, se denomina animales de Dios, quedaría imponente la motivación al mejor trato animal, ya que entre nuestra especie estamos a 2 o 3 botones rojos de volar para el diablo. Sí se deben hacer políticas, pero con plata. Si no, intentos fallidos hace 30, 40 años. Se intentan, se ponen 20 tanques y se les amontona por ahí. Y para que la buena fe hacia otras especies animales, en este caso los pichulos, no se vayan desánimos, es necesario sí prevenir enfermedades, hasta la reproducción desmedida de los acompañantes domésticos. En este caso los pichulos. Los felinos también están pasados de población ideal. Un plan estratégico es bueno planificar y tener plata. Si no, es como esto que escucho en el audio. Es como te digo una cosa, te digo la otra. Y si el director marea, imagínate al final de la orquesta, allá atrás, el de los timbales. Bueno, las cosas buenas y necesarias a veces no se dicen y se hacen entender. Esa es otra. Así que para muchos de estos bichos de 4 patas, a veces más amados que un hermano, ¿qué cosa les espera? Ya veremos. La compasión, la solidaridad y el trabajo en equipo pueden cambiar la vida de los animales que sufren en la calle, dándole un hogar y un futuro lleno de amor. El refugio del sol. En la bulliciosa ciudad vivía un perro llamado Sol, un mestizo de pelaje castaño y ojos tristes, que vagaba por las calles buscando restos de comida y un lugar seguro donde pasar la noche. Un día, una niña llamada Abril lo encontró. Sol, asustado, retrocedió, pero Abril con dulce voz le ofreció un trozo de pan. Abril comenzó a visitarlo todos los días, llevándole pan y comida. Pronto, la amistad entre ellos creció. La niña soñaba con un lugar para Sol, un lugar donde no tuviera miedo ni frío. Habló con sus vecinos y con la ayuda del panadero, la tintorera y el boticario del barrio idearon un plan. El panadero donó los restos de pan y sobras de su cocina. La tintorera cosió mantas y cobijas y el boticario creó un pequeño rincón con mantas para protegerlos del frío. Juntos limpiaron un viejo local abandonado en una esquina y lo convirtieron en el refugio del sol. Allí no solo Sol encontró un hogar, sino también muchos otros perros callejeros que encontraron comida, cobijo y el cariño de los vecinos. El refugio se convirtió en un símbolo de esperanza y de la colaboración de una comunidad que puede transformar vidas. Acá hay tantas opiniones y pocas acciones como raza de pichulo andan sueltos. Que esto, que es un problema real, no sea una de las primeras cortinas que aparecen para ir tapando las ventanas que dejan ver parados en la vereda municipal, el desprolijo y podado no desarrollo de la aldea de las flores. ¿Qué cosa, repito? En el ciclo este unísono de 100 años de soledad, si no hay plata, las manualidades con sobrantes no desarrollan la comunidad. La inventiva siempre tiene un tope, una de perros hoy. Mientras tanto, en ciudad, como en el país, somos nuestros propios sicarios. Por ahora está una astilladura. No presionemos más, así la fractura o el extremo de que se abra el estómago y se engendre una grieta imposible de coser o rellenar con nada. Ante la corrupción, la honestidad, más control y señales claras que no se degeneren las formas de gobierno, o le estaremos dando la razón a un tal Platón que por el 399 ya la pispeaba. Más allá de la mira que pongo, yo, algo pesimista a veces, los políticos no se dan cuenta que están débiles. Es como el idiota que no se da cuenta que es idiota. Falta algo de viejos moldes. Hace 40 años había una seriedad impuesta. Eran más comunes. Con todas sus picardías, pedían a pueblo. Ahora este recambio lo veo como adolescentes haciendo la práctica. Sea político por unos días. Hay una maquinaria que está defectuosa y no paramos y la metemos al taller de la realidad. Y se pone alguna de recambio a un término medio de 20 años. No veo eso. Sí hay acuerdos a 5 años. Algo no está queriendo enfocarse en el futuro reciente, algo mejor. Si no comprendemos, saltamos del error a las soluciones sin detallar los diagnósticos. Cambiamos formas y estamos igual. Políticas a largo plazo, ¿cuál? De noche a mañana, tampoco. Todo en una semana, tampoco. Una chance de política de Estado para un comienzo. ¿Acuerdos? Sí, todos. Pero freno de mano ya. Despacito, no reventarle las patas a los caballos que se hinchan la diligencia. Tampoco reventarle los tacos a los frenos. más borrón y cuenta nueva, no proyecta nada, te mantiene en el mismo run-run. Entonces, el paradigma política alternativa baja para rozar al menos al contexto enorme de gente. Nadie admite un mal menor, cada uno elige sus batallas. Lo comento para navegar piensos, no juzgo nada, pero tampoco afilio a ese bote que se va y se va, y lo vemos a 5 millas, boyas mediante, señalizadoras mediante. La necesidad nace o se incrementa en los estados débiles. Acá como estamos. Año 1960, libro El Uruguay como un problema. Sociedad sin horizontes ciertos, es hombres sin perspectivas, la actividad o el catre. Alberto Metol Ferré. Hoy, ¿cómo estamos? Gracias y salud. Es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar. Recuerdos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, mas miles no son suficientes, y un día no puede bastar. Si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son. Días de quién son, de quién, de quién, de quién. Los otros días de los otros días de quién son, quién son, quién son, quién son. Los otros días de quién son. Los otros días. Rubén Olivera y Curopa. ¿De quién soy? Y vale preguntarnos, ¿verdad? Rubén lo escribió pensando en el primero de mayo como Día de los Trabajadores y los otros días. ¿De quién son? La gente sueña y quiere ver que mayo venga desbordando. Solamente vamos a desbordar la calle, a encontrarnos, a celebrar, a cuidarnos el primero de mayo. Seguro que no, ¿verdad? Hoy, por siempre el día está esperando sobre sus llagas su cansancio. Sobre su rabia. Y está buenísimo en esto de que los días y cada día y todos los días son nuestros, son tuyos, son míos, son de nosotros, son de nosotras. Otros días de quién son. Y cuando nos llega un audio de un director, de una jerarquía, sea municipal o sea nacional, no es el punto es diciendo un disparate como que... ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Los otros? los perros callejeros de esta ciudad, la vamos a llevar a otra ciudad para que no sepan cómo volver. Y así como Mario traía el recuerdo de algún director inaugurando focos sin saber lo que estaba inaugurando, y traía el recuerdo también de estos traslados, ¿no? Estas traslaciones de... Él ponía el ejemplo de la basura, pero también cabe la misma dinámica con los caminantes, que se los llevaba hasta el borde del departamento como que era un problema para la sociedad. Si estaba en nuestro, si estaban en la vereda de enfrente, no nos importa. Y está bueno que la balsa también sea un lugar para reflexionar sobre los disparates de las jerarquías. Por hoy, el día es nuestro y ya se ve. Por supuesto que sí. La gente que en tantos países... Y como el día es nuestro y ya se ve, vamos acercándonos hacia la costa. Hay una calma de asustar. Por lo tanto, hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, ojalá con el transmisor arreglado. Pero sobre todo, con transmisor o sin transmisor, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Llegando, más miles no son suficientes. Y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuevo. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Comenta a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...